QQG y Estéreo 97 presenta 60 minutos de música de un mensaje diferente. Aquí comienza Punto Extremo. Hey, ¿qué tal? Bienvenido y bienvenida al show número 39 de Punto Extremo por Estéreo 97. Soy Jesús Beltrán y te invito a acompañarme en esta edición del programa, en la cual tendrás música nueva de Silent Nine y The Overseer. Iniciando esta edición de Punto Extremo, escuchaste a Disciple con su canción Scars Remain. Punto Extremo. Y ya me doy cuenta de que la relación entre tú y yo es bastante intensa. No puedo dejar de verte a los ojos. Y finalmente no puedo dejar de pensar en ti. De pensar en todo lo que haces y todo lo que significas para mí. ¿Qué sería de mí? si es que tú no existieras a mi lado. Just a Lifehouse con su canción Between the Raindrops. Punto extremo. Y me decidí a decirte la verdad. Decirte que te quiero y te extraño en todo momento. Y solamente me atrevo a hacer una cosa. Darte mi corazón por completo. Para que entiendas que te amo con todo mi ser. Yeah. escuchaste a otro extremo internacional que reingresa a listas. Era Adeline con su canción Take Heart. No te separes de la sintonía de Stereo 97 porque después de la pausa, los 10 extremos internacionales de esta semana. Por la número 1, enseguida regresa Punto Extremo. Punto Extremo. Punto Extremo.